lo que ahora viene sucediendo es que es como una segunda etapa, que tiene otras características, donde también es otra la presencia de los senadores, que digamos tiene otra característica distinta de lo que sucedió en diputados. Las opciones, digamos, por ejemplo, para presentar el proyecto de ley, en un principio siempre estuvieron presentes, tanto por diputados como por senadores. Como una estrategia, se pensó en que era mejor el ingreso de este proyecto en diputados. Bueno, así lo definimos y lo evaluamos políticamente. Teníamos que brindar más seguridad del ingreso de este proyecto en diputados, y además esto nos garantizaría cierta legitimidad, que de hecho, digamos, se ha construido. Lo que ahora sucede es que nuestro proyecto, digamos, que ya dejó de ser nuestro proyecto en realidad, porque tuvo varias modificaciones, y es lo que se logró, y fue lo posible, ¿no? Dentro de todo, incluyeron muchas de las propuestas que nosotros hicimos como campaña. Ahora el ingreso nuevo, primero se vio, digamos, obstaculizado por el giro de comisiones de la vicepresidenta y presidenta en el Senado, digamos, en ejercicio, donde planteaba el giro a 4 comisiones de trabajo, donde se logró reducir una de esas comisiones a propuesta de uno de los senadores que están a favor del proyecto. Pero, sin embargo, quedaron 3 comisiones y a la vez, digamos, como una cuestión que también tiene que ver con los entramados desde lo jurídico y en este ámbito legislativo, es que a su vez ingresan 3 proyectos porque están asociados al tema. Son 3 proyectos que tienen distinto nivel de discusión. El nuestro, digamos, ya viene de diputado. Ahora se ingresan 3 proyectos que además tienen asociación con el tema del aborto, pero son claramente anti-derechos, o sea, están en contra de esta propuesta de legalización, o sea que es un obstáculo más todavía. Ahora, esta decisión ya está tomada, se va a ingresar de esa forma con esos proyectos. Es que así lo dice el estatuto del Senado, digamos, claro. En el momento en que se aparece un tema de discusión y como una forma, digamos, de ahorrar tiempo o generar más operatividad, es que se ingresan a la discusión otras propuestas de senadores, porque entienden, podrían haberlo no entendido, digamos, quieren, entre comillas, porque en realidad esto no dinamiza, en realidad obstaculiza más, porque son 3 proyectos que no fueron debatidos y después, si están aprobados en Senado, tienen que ir a diputados. Claro. O sea que, bueno, son cuestiones que van más allá de la lógica que nosotros podemos entender. Pero creemos que también la presencia fuerte de nuestro debate, de que es, digamos, previsible la aprobación, que así entendemos, se nota como mucha más fuerza, digamos, porque por este tipo de obstáculos que se generan. Una de las cosas que sucedió, que vos también mencionabas, es que en la primera sesión se prohibió, digamos, el acceso a determinadas periodistas que vinieron acompañando todo el proceso en diputados. Incluso se indicó de que no se podía llevar pañuelos. Bueno, toda una movida, digamos, también intencional para, digamos, frenar el avance que estamos teniendo en estos ámbitos, pero bueno, que de alguna forma después tienen que irse viendo, porque esto no puede, digamos, suceder, y no pueden hacer esos planteos de impedir el desarrollo de el periodismo, ¿no? Ahora, esta libertad con la que, bueno, se podían mover dentro del Congreso periodistas, incluso, bueno, muchas de ellas identificadas con la campaña a través del pañuelo, esto, sí. Bueno, hay una decisión de que no pasen en el Senado. Sí, eso es lo que plantearon desde una postura, lo que sí, obviamente nosotros en la campaña y también desde compañeras periodistas van a hacer nuevamente un pedido, porque, bueno, se entiende que esto no puede suceder y que no se puede, digamos, frenar de ese modo. Así que, bueno, ahora lo que sucede, la próxima fecha es el próximo martes, a diferencia de diputados, que eran martes y jueves las sesiones, estas van a realizarse los martes y miércoles. Y se prevé, bueno, se confirmó la fecha de dictamen, es decir, cuando todos los senadores y senadoras se pongan de acuerdo y estén a favor y larguen el dictamen de este proyecto de ley. Esperamos que sin modificaciones, porque si tiene modificaciones tiene que volver otra vez a diputados. Claro. Las ciencia, por un lado, y la incorporación de equipos interdisciplinarios para acompañar la decisión de la interrupción del embarazo, cuestiones que ya hemos rechazado, ya anteriormente rechazamos la objeción de conciencia individual, se incorporó, pero ahora lo que se quiere discutir es que la objeción de conciencia institucional, el argumento es que las instituciones no tienen conciencia porque las conciencias propiedad de las personas, sujetos pensantes, así que como que hay muchos argumentos por derribar y también argumentos en contra de los proyectos que se han presentado, que son básicamente nefastos y antiderechos, proponen espacios de lugares, digamos, donde se llevarán a las personas gestantes que deciden continuar un embarazo, se les dará programas de económicos, bueno, un montón de cosas que sabemos de eso, cómo se... ¿Cuál es el discurso que después se va a instalar? Es que se embarazan, se quedan embarazadas las que fueron abusadas para después recibir la ayuda del Estado. Y bueno, un montón de otras cosas que nos aparecieron ahora en este próximo tramo, pero entendemos que seguimos convencidas de que seguir organizadas es el camino, que entendemos que esto es, que seguimos nosotras también luchando por la vida, y por estos derechos que entendemos que nos pertenecen, ¿no? Lo curioso es que estos proyectos aparecen ahora, que avanza el debate justamente por el aborto legal, seguro y gratuito, y este proyecto que se presentó desde la campaña, que tuvo algunas modificaciones, que se aprobó en diputados, y no aparecieron antes, ¿no? Se ve que evidentemente lo que hay es una intención de poner una traba, un obstáculo, ¿sí? A este avance del proyecto, porque tranquilamente si tan preocupados o preocupadas las tenían estas situaciones, podrían haber presentado hace muchos años estos proyectos que nunca se presentaron antes, ¿no? Claro, cuando nos dicen, bueno, ¿y ustedes por qué en vez de luchar por, no sé, por el derecho al aborto, no luchan por, no sé, el cáncer de mama? Una de las cosas que salieron. Bueno, nosotras venimos, digamos, luchando por este tema, que es el tema que nos preocupa y que, bueno, y después también tiene un montón de otras ramificaciones. Pero sí, es cierto esto que vos decís, porque, bueno, cuando buscamos en las páginas del Senado, que es donde se presentan los proyectos, ahí aparecen las fichas de entrada de estos proyectos, y sucedieron todos a pocos días de haber sido tenido la media sanción nuestro proyecto en diputados. Claro. O sea que obviamente es en contra, la postura es seguir obstaculizando desde estos sectores. Y bueno, y se han presentado tres proyectos, entre el senador Pinedo, que es del PRO, participa en dos de los proyectos. Otro de los proyectos es uno de apellido Pereira, que es del Movimiento Popular Neuquino. Y nada, después también, como somos tan obsesivas mirando, digamos, presentaciones de proyectos, y también tiene una versión más progre, señor senador Pereira, que por un lado presenta un proyecto que quiere recluir a las personas gestantes y impedir, y obligarlas, porque de esa forma es obligar, es torturar, digamos, que obligar a una persona que geste por cuestión haya sido violada. Propone, por ejemplo, que sea declarado de interés el nacimiento del Che Guevara, después se pronuncia a favor de los despidos en Telam, y por otro lado presenta este proyecto antiderecho que es no menos contradictorio, ¿no? Totalmente. ¿Cuál es la fecha para que se conozcan los dictámenes en el Senado? La fecha es el 1 de agosto, es lo que, bueno, se confirmó finalmente que se va a dar el dictamen, es decir, que todos estén a favor de esa, o por lo menos que haya mayoría de ese dictamen, que sería lo aprobado. Claro. Y la aprobación y puesta, digamos, de argumentos de senadores va a ser el 8 de agosto. Es decir, que el 8 de agosto es la fecha y donde también nos vamos a movilizar. Tanto el 1 de agosto, que también coincide con un año de la desaparición de Santiago Maldonado, y así nos vamos a estar movilizando en las calles, a modo de presión también. Y el 1 de agosto vamos a estar así en la vigilia, como sucedió en diputados, con la convocatoria también de compañeras, integrantes de la campaña y de numerosas organizaciones del país. Y así como hubo 1 millón en el Congreso, aspiramos a que sean 2 millones que estemos ahí en las puertas del Senado para exigir que esta ley sea aprobada finalmente.